Una de las etapas más importantes de nuestra vida es la etapa del matrimonio. Pero también sabemos que no todos se llegan a casar. Pero si lo hacen, amigos, el matrimonio conlleva tanto desafíos especiales como bendiciones muy especiales. Una de ellas, la sexualidad. Es así. Y justamente hoy, en Código Abierto, en este programa, hablaremos de este tema. Quédate ahí porque arrancamos de esta manera. Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa. Estamos iniciando una nueva edición de Código Abierto y recibo un abrazo desde aquí, desde nuestro set, a ti joven, donde quiera que estés. Durante todo este trimestre estamos estudiando las etapas familiares y el día de hoy vamos a estudiar un tema que es del todo especial. El título de la lección número 6, el majestuoso canto del amor. Desde ya la invitación para todos ustedes. Y sí, amigos, vamos a hablar, como decíamos hace un momento, de la sexualidad. Y para esto hemos invitado a amigos jóvenes que nos están acompañando el día de hoy, que van a hacer posible el desarrollo de este tema. A continuación, te los presento. Vamos a empezar con el pastor, Pastor Jorge. Bienvenido una vez más a Código Abierto para nosotros, como todas las semanas. Es una alegría tenerlo acá. Muchas gracias, Waldy. Gracias por la invitación también en este lindo programa. Muy bien. Leni, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, queridos amigos. Estoy contenta de poder estar en este programa para poder compartir la palabra de Dios. Excelente. Richard, bienvenido a Código Abierto. Waldy, muchísimas gracias, Pastor Jorge. Leni, igual estoy súper contento de estar acá con ustedes, ya listos para hablar del tema. Muy bien. Vamos a enviar saludos. Este es momento. Ajá. Así que vamos a empezar con usted, Pastor. Bueno, un saludo muy cordial para todos nuestros ángeles de esperanza, ¿no? Que nos escuchan a nivel Sudamérica y en especial a Bolivia. Un saludo cordial también para todos nuestros amigos de la radio y televisión de Bolivia. Muy bien, Pastor, para los que no saben qué es un ángel de esperanza, por favor, cuéntenos y imíteles también para que sean uno de ellos. Bueno, ustedes saben que la red Nuevo Tiempo no tiene anuncios publicitarios ni auspiciadores. Nosotros trabajamos en llevar el mensaje de esperanza a través de nuestros donantes, quienes son nuestros ángeles de esperanza. Ser un ángel de esperanza no solamente también es donar, sino es llevar y mostrar la radio y la televisión a otras personas. Así es que, amigo, te invitamos a que tú también puedas ser parte de este gran proyecto. Infórmate porque también tenemos ahí los datos que nos acompañarán. Muy bien, Pastor, muchas gracias. Leni, es el momento de los saludos, por favor. Sí, quiero mandar saludos a todos nuestros amigos que están en este momento visualizando, escuchando el programa, y también de manera especial a todos los estudiantes de la Biblia que tenemos en todo lo que es el país de Bolivia y también a nivel Sudamérica, ¿no? Cada rinconcito hay una persona que está estudiando la Biblia con la radio y la televisión. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Muy bien. Richard. Bueno, yo quiero mandar un saludo especial a mi familia, que seguramente me está visualizando, y también a todos esos amigos jóvenes que nos están viendo el día de hoy. Y yo quiero representar hoy día en un tema como este, represento a la juventud. Así que un saludo para todos ellos. Excelente. Muchas preguntas. Ah, claro que sí. Respuestas también. A eso no sé. Muy bien. Pero va a ser un tema de todo especial, con claro seguridad. Sí. Vamos a orar, porque necesitamos que Dios nos ayude, nos dirija, porque necesitamos que Él hable a través de este programa, de este tema que es importante. Por favor, Richard, ¿nos puedes dirigir? Claro que sí. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos en este lugar y poder conversar de estos temas maravillosos que tú nos has dado para nuestra vida, estos regalos que tú nos das. Te pedimos que tú nos puedas iluminar, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y lo que vayamos a hablar, querido Padre, pueda ser ante todo lo que tú nos estás diciendo a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendícenos y quédate con nosotros y acompaña a aquellos amigos que también nos están visualizando en este momento. Gracias por todo, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Nos vamos de lleno ahora, amigos, al marco temático preparado para esta lección. Adelante, Pastor. Encantado de saludarte, querido Waldy. De igual manera a tus panelistas. Amigos, estamos en el programa Código Abierto desde el set de Nuevo Tiempo para todos ustedes. Ustedes que asisten por la televisión, ustedes que asisten por las redes sociales, A todos les enviamos, como ya es de costumbre, nuestros mejores deseos de bienestar en su familia y en su matrimonio. Hoy quiero enviar un saludo especial a los enamorados y enamoradas que asisten a este programa, porque el tema es para ustedes. Hoy abordaremos el tema, el majestuoso canto de amor, la celebración de la boda, que es algo único, esperado, con ansias y muchas emociones. Usted se pregunta por qué. Porque es el momento más importante de la vida. La felicidad embarga el corazón de los contrayentes. Es ahí donde comienza una nueva etapa de la vida de casados. En nuestro contexto social cambiante, globalizado y sobrevalorado con las influencias socioculturales y la contribución emergente de las propagandas en los medios de comunicación masiva, las nuevas tecnologías en relación a la familia, a los cónyuges, la bendición de la sexualidad ha perdido su esencia, ha perdido su pureza y ha perdido el propósito de Dios. Dios tenía un propósito al crear al hombre y la mujer. El marco contextual de la lección de esta semana es precisamente las expresiones de amor, el encanto de expresar poemas, el encanto de expresar canciones en su máxima belleza, sin tabúes, la expresión de sentimientos que sale del corazón, expresarse pertenencia mutua, la belleza de la unión sexual dentro del matrimonio y otros detalles importantes para la felicidad. Pero la pregunta principal es, ¿cuál es el ideal de Dios? ¿Cuál es el enfoque bíblico y por ende el enfoque cristiano sobre la sexualidad? La Biblia y particularmente el libro de los Cantares tiene algo que decirnos respecto a este tema. ¿Cómo podemos protegernos de las fuerzas socioculturales que contradicen los principios morales de la Biblia sobre este asunto de la sexualidad? Aquí tenemos nuestros invitados para responder estas y otras preguntas. Así que los dejo con ellos. Gracias por el marco temático preparado para esta lección, Pastor. Y bueno, estamos aquí ya con un grupo de panelistas listos y preparados para responder las preguntas, ¿no es cierto? Así es. El tema... La lección número 6, el majestuoso canto del amor. Este ya el título es bastante bonito, sugestivo, y vamos a hablar de sexualidad también. Pero yo quiero empezar con una pregunta para que ustedes se suelten. ¿Alguna vez escribieron o les escribieron alguna carta de amor, una frase bonita, algo que llamó al corazón, latir un poquito más rápido? Tal vez yo podría ahí comenzar un poco sobre eso. Muy bien, Pastor. Yo cuando estaba en colegio, recuerdo que las palabras es difícil de encontrar y no teníamos todos el acceso a internet en ese tiempo, ¿no? Cuando uno es muchacho. Recurríamos a los libros, a las cartas. Mm. Había libros para hacer cartas enamorados y ahí decían algunos títulos interesantes de un soldado que fue a hacer el servicio militar y que está escribiendo a su amada, que lo espera, listo para casarse. Nosotros copiábamos eso, ¿no? Y qué bonito se sentía cuando llegabas y dejabas esa carta y la persona escuchaba y leía esas cartas. Es realmente sorprendente lo que las palabras pueden hacer. Ahora, sí, tenemos acceso a bastante información en internet y ya no es necesario hacer ni cartas, ¿no? Ahora, pero lo que elevan las expresiones cortas que cada uno hace a una persona, una florcita. Ahora es inclusive cambió las cosas, ¿no, chicos? Bastante, ha cambiado bastante. Y la verdad, Waldy, mira que yo no he sido muy buen escritor, no, casi nunca lo he sido, pero en las únicas dos o tres veces que las que escribí una carta, me ha costado. Me ha costado muchísimo congeniar esas ideas. Entonces, creo que en este tiempo, como dice el pastor, se ha vuelto más fácil y rutinario. Con lo que hay en internet, una frase lo copia y lo pega y ya está ahí. Y salva, dice. Inclusivemente. O sea que antes el amor como que era un poco más profundo. Hoy día no decimos que no, tiene, no es profundo, pero como que ha superficializado. Entonces, esto es algo vital que vamos a ver en este tema. Muy bien. ¿Qué opinas, Len? Bueno, yo... tuve algunas oportunidades que he escrito canciones. Y bueno, nace de una inspiración, ¿no? Del momento, lo que puedes estar sintiendo. Entonces empiezas a escribir pensando y también, ¿no? Con lo que acerca de Cantar de los Cantares, del libro de la, que está en la Biblia. Es tan lindo porque son canciones, se puede hacer canciones también. Y acerca de lo que indicabas, de si nosotros hemos escrito, pues sí, yo tuve la oportunidad de escribir canciones, ¿no? Escribir. Pero también tuve la oportunidad de recibir, ¿no? Eso, y es lindo. Eso quería. Y es lindo leer cada palabra porque son palabras muy especiales. Correcto. Uh-huh. Y cuando uno lo hace con el sentimiento de amor, ¿no? Ya sea a un familiar, inclusive a un amigo o a alguien que realmente amas, quieres, realmente las palabras llegan de una manera especial. Y no deberíamos perder esa costumbre, ¿no? No solamente de escribir, sino de decir y de hacer detalles a las personas que están a nuestro alrededor. Es importante. Y verdad, también hay que considerar también lo que la Biblia dice acerca de este tema. La Biblia no está exento de este tema. Es más, es algo primordial, algo esencial. Y aquí tenemos una carta, no sé si puedo leerlo en este momento. Cantares 8:6 dice, las palabras de la esposa que habla, que está exaltando el amor, dice: ponme de sello sobre tu corazón, como una señal sobre tu brazo, porque fuerte es el amor tanto como la muerte, y fiera la pasión como el sepulcro, sus saetas, brasas de fuego, intensa llama. Qué linda expresión de amor. En ese entonces estamos hablando de algo que fue escrito hace más de 2000 años atrás, ¿no? En ese tiempo también había maneras para expresar el amor. Pero qué tan importante es el amor. Correcto. ¿Qué más podemos opinar acerca de este tema que estamos comenzando a hablar? El primer título que dice aquí es una vida indivisible. Muchos piensan que, bueno, el ser humano tiene varios aspectos, varias cosas ahí, pero al final llegamos que todo lo que está es un ser íntegro que realmente afecta una cosa a la otra. Es justamente eso, y para partir de ese punto, en Génesis 2:7 leemos lo siguiente que dice: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, tomamos algo muy en cuenta acá, queridos amigos, es que nosotros como seres humanos somos uno, no es que nuestra alma y nuestro cuerpo son diferentes, porque alguna vez hemos llegado a ver que dicen, es que el cuerpo es lo que te lleva a la parte carnal, te está llevando a la parte pecaminosa o es algo malo. Somos íntegros totalmente. Entonces, la sexualidad, el amor, lo que es el matrimonio, la pareja, es parte integral de lo que es el desarrollo del ser humano a lo largo del tiempo. Y yo me topo con una escena bastante interesante, Waldi, amigos. ¿Recuerdan esos versículos cuando dicen, y vio que Jesús todo lo que había hecho era bueno? Me imagino a Jesús cuando, o a Dios cuando hizo al hombre, está haciendo la cabeza, los brazos y todo lo demás, y llega una parte importante, que es la parte de los genitales. Y la misma historia en el caso de la mujer. Entonces, muchos podrían decir, pero ese es un tabú, ¿cómo se puede hablar de eso? Yo me imagino a Dios ese momento haciendo, sí, yo me imagino a Dios ese momento haciendo con tanto cariño, con tanto en su infinita sabiduría, dando un objetivo a todo ello para que el ser humano pueda darle uso para su felicidad. Pero entonces vemos y partimos de esa idea, que la sexualidad del matrimonio es parte integral de la vida, del desarrollo del ser humano. Correcto. En este tema también lo que está enfocando es al dualismo, ¿no? Miren, ¿qué es el dualismo? Es el pensamiento griego de que existe el alma, que está separada del cuerpo, que el cuerpo es el pecaminoso y que el alma tiene que purificarse saliendo del cuerpo. Uh-huh. ¿Cuántas experiencias espiritistas hemos escuchado y cuántas películas hoy en día están desviando nuestra mentalidad hacia lo que el Señor no quería decir? Aquí dice claramente que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, la materia y también el aire, la vida que Dios nos da. Así es que no existe tal separación. Quizás tú estás viviendo en un mundo donde piensa la gente que puede desdoblarse su cuerpo, salir. No se niega que son experiencias, pero son experiencias que Satanás mismo ha estado ahí dirigiendo. Correcto, pastor. Y ese es el principio por el cual arrancan justamente nuestra guía de estudio, diciendo que el ser humano es integral en todo sentido, alma, cuerpo, mente, físico, y todas las cosas le afectan, ya sea para bien o para mal. Y las relaciones sexuales, la sexualidad, es una bendición que Dios ha provisto al ser humano para que sea plenamente feliz en este mundo, ¿no? ¿Y por qué a veces se ve con este tema un poco de tabú. ¿Dónde se debería enseñar estas cosas? ¿Por qué en un hogar cristiano no se tocan estos temas? ¿Qué opinas, Eleni? Tuve alguna oportunidad de trabajar con niños. Muchas veces, ¿no? Desde la casa, desde la educación, ¿no? Los papás, la mamá, el papá y la mamá tienen que enseñarle a estos pequeños a temprana edad sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, influye mucho la educación que llevamos de nuestra infancia. Para que luego nosotros, cuando somos jovencitos, no busquemos información de otro lado, ¿no? Tal vez muchas veces buscamos información erróneamente. Y entonces ahí es donde se cometen aparecen muchos problemas en la adolescencia. Entonces, no debería ser un tabú esto, lo que es hablar de la sexualidad, del sexo. Debería ser abiertamente en el hogar, ¿no? Pero hay que buscar estrategias, tampoco hablar a los niños de manera, tal vez que no vayan a comprender. Hay que ver la forma de poder comunicarnos, de hablarles para que ellos puedan comprender. Y como indica, todo nuestro cuerpo es perfecto y Dios lo ha creado así. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesús. Todo nuestro cuerpo tiene que ser santificado con un propósito, ¿no? El propósito de estar con Dios. A lo que se refería, perdón, lo que tú tocabas, el tema de hay que saber enseñar a los niños o a las personas sobre sexualidad. Miren hasta dónde hemos caído como docente también de colegios aquí en Bolivia. Yo vi que algunos consideran que la educación sexual es ir a los colegios de secundaria y repartir preservativos. Sin embargo, eso es lo que la Biblia nunca ha enseñado. Aquí habla acerca de esperar a lo que las promesas que Dios hace. Y aquí en el libro de Cantares, en este tema, vamos a ver con profundidad que Dios habla acerca de este tema, ¿no? Y es explícito, porque está hablando aquí de relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio. El mundo piensa que las relaciones sexuales fuera del matrimonio ahora son aceptables. Pueden hacerlo, ahí, pero no es así como enseña el principio bíblico. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importante y actual. ¿Quieres saber más acerca de sexualidad y qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? En el siguiente bloque. Enseguida retornamos con más. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de un tema del todo especial. El título, El Majestuoso Canto del Amor. Y el libro de Cantar de los Cantares tiene muchos textos muy bellos. Y capaz vamos a empezar hablando de un tema que es importante también. Buenísimo. Justamente, y es prácticamente la base. En Cantares 5:16 leemos lo siguiente. Dice, su boca es una dulzura, todo el codiciable. Así es mi amado, así es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. La palabra principal aquí es amigo. ¿Y por qué? Porque lo que vaya a pasar en una vida matrimonial a futuro, todo comienza en una base que es la amistad. Y antes de dar paso a las demás participaciones, yo muchas veces me he topado en jóvenes dentro de la iglesia, tal vez puede ser el sentir de alguno, que dicen, pero es que no hay gente, no hay personas, no hay mujeres, no hay hombres en mi círculo social para que yo pueda elegir. Por lo tanto, creo que me siento solo. Creo que este es un error muy grande, porque si dice la Biblia que la amistad es la base de todo, principio número uno, tenemos que ampliar nuestro círculo social para poder ese primer paso dar y después ir buscando a los demás. Amistad. Muy bien, interesante, pastor. Ahora podemos también aplicar, ahora hablando para nuestros amigos que son casados en la familia, ¿en qué nivel y en qué etapa está tu matrimonio? ¿Todavía sigues desesperándote como cuando eras joven y querías salir con tus amigos y la mamá te decía, mira, haz tus deberes antes de salir con tu amigo? ¿Hay esa desesperación por estar con tu esposa? ¿Hay esa charla? O simplemente, imagínense, ustedes te han tenido muchos amigos, ¿no? ¿Qué era lo más importante? Es estar juntos. Si comías un helado, un refresco, jugabas fútbol o algún otro deporte, eso era lo de menos. Lo que uno quería es estar hablando. ¿Cómo está la comunicación en tu hogar? ¿Es realmente tu esposa tu amiga? ¿Tu esposo es tu amigo? Desde ahí también parte ese tema. Muy importante. Correcto. Sí, quiero leer aquí algo que me llamó mucho la atención y dice, Cantares muestra cómo los amigos pasan tiempo juntos, ¿no? El libro de Cantares. Se comunican abiertamente y se preocupan el uno al otro. En el Cantar de los Cantares, dos buenos amigos llegan a ser esposos. La esposa declara, tal es mi amigo. La palabra amigo expresa compañerismo y amistad, sin los matices de la relación sexual. Feliz es el esposo o la esposa cuyo cónyuge es un amigo entrañable. Maravilloso, lindo, ¿no? Saber que yo sé que cada matrimonio inicia por una amistad, ¿no? Entonces, cuanto más sea la amistad cultivada antes de llegar a una relación, es mejor. Y eso es lo que aconsejan muchos expertos en familia, que siempre se cultive la amistad en primer lugar y para que después estas dos personas se comuniquen abiertamente. No tengan tal vez cuando empiezan una relación de manera directa, sin conocerse, sin ser amigos, hay límites que se ponen, ¿no? No son ellos mismos y todo eso. Pero el consejo bíblico es de que primero seamos buenos amigos. Ahora, también en una relación de matrimonio, ¿cómo afecta esto? Como muchos hombres piensan, miren cómo piensan ellos, creen que la mujer tiene que dar los derechos carnales, sexuales al esposo, tiene derecho, ¿no? Tiene deberes que cumplir como esposa, eso es lo que estamos queriendo decir, pero no es así como dice el principio bíblico. El principio bíblico tiene que ser por amistad. Ahora dime una cosa, ¿qué pasa cuando tú quieres algo de tu amigo? ¿Quieres que te preste, digamos, algún artefacto, alguna cosa? Tú vas y le dices, tú tienes el derecho de prestarme y tienes que darme eso. No, primero dices, por favor, amigo, préstame, o haremos esto, o hace una cosa, ¿no? Por encima de la amistad está el respeto, y es lo mismo que tiene que prevalecer en el matrimonio. Muy cierto, y complementando justamente ello, ¿por qué muchas veces ocurre ese tipo de cosas? Es porque el amor está desviado. En Romanos 5, versículo 5, encuentro una de las cosas más interesantes. Dice, y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea que otra de las bases principales es que el amor que nosotros tenemos que cultivar es siempre el que nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos esta clase de amor, ocurren justamente las desviaciones que mencionaba el pastor, que se van para un otro camino o que empiezan a ocurrir cosas malas. Por lo tanto, si tal vez yo soy joven, no tengo una pareja, debo antes quizás de buscar esa pareja tener el amor del Espíritu Santo en mi corazón para que las cosas se encaminen bien. Tienes razón, Richard. Porque mira, si tú aplicas, y a nuestros amigos también les decimos, a nuestros televidentes, si tú aplicas lo que tú estás diciendo, que el amor nace de Dios realmente, nosotros nos podríamos preguntar, y yo sé que aquí hay televidentes, mire, estamos hablando así de una forma sencilla, abierta, sobre sexualidad. ¿Tú sabes cuántos artefactos sexuales existen ahora? Inimaginable. ¿Pero será que esos son los correctos? Si partimos del punto bíblico, vemos que primero que todas esas cosas sexuales es el amor y el respeto. Y eso no lo vas a conseguir en cualquier lugar, amigo. Tú tienes que buscar al Señor para conocer estos principios. Y justamente Dios quiere tener ese compañerismo, esa intimidad con cada uno de nosotros para que nosotros después reflejemos aquello que Dios nos va a dar, ¿no? Porque si no, difícilmente o vamos a desviar ciertas cosas y nos vamos a equivocar. Eso es. Muy bien, amigos. Aquí me gusta mucho lo que dice nuestra guía de estudio. Dice que el cantar de los cantares es como una vuelta al Edén, ¿no? Y algunos piensan que ha sido algo así maravilloso, que solamente se ha dado en un momento donde no había pecado. Todo bien. ¿Puede ser? ¿Es una realidad? ¿Puede ser aplicable ahora también? ¿Qué opinan? Bueno, es una realidad y principalmente porque cuando decimos vuelta al Edén, estamos volviendo a una intimidad con Dios. Y esto es muy importante saber. En Génesis capítulo 2, versículo 24-25, leemos. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto es cuando estaban en el Edén. Mira, Salomón es una carta que hace con la Sulamita. Esa es la historia de cantares. Salomón viene del hebreo, de un término que es shalom, que quiere decir paz. En otras palabras, también está mezclada la integridad y el placer. Edén tiene también de una palabra hebrea, edená, que quiere decir placer. Cuando usted estaba, imagínese en el Edén, sentía placer por todo, miraba las flores, las frutas, todo tenía placer. E incluso el placer sexual que Dios había dado al hombre y a la mujer, Dios no está exento de esto. Simplemente quiere que vayas al principio bíblico, porque el matrimonio es una institución sagrada del Señor y Dios es el inventor del sexo. Algunos podrían decir, ¿cómo va a decir eso este pastor? ¿No? Podría decir, pero no son mis palabras, amigo. La palabra de Dios es explícita cuando vemos en Cantares lo que habla el esposo a la esposa, la forma como le habla. Eso es algo desde el Edén que ha sido implantado. Correcto. Y respecto a lo que decía el pastor, la unión de dos personas no solo es físico, sino es tanto lo que es, tiene que unir los dos corazones emocionalmente, ¿no? Tienen que realmente ser una unión tan especial que es la bendición de Dios. No solo dos cuerpos, sino también dos corazones se unen a una sola carne. Conocer también describe la relación entre las dos personas y Dios. Para el cristiano, perspectivo, el conocimiento peculiar y tierno del matrimonio con su compañerismo, compromiso y deleite ilimitados, proporciona una visión profunda del misterio más sublime y sagrado que existe en la unión con Cristo y su iglesia. Interesante, ¿no? Y justamente en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos con una palabra, ¿no? Conocer. Sí. ¿No? Y podemos leer algunos versículos ahí para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando. Génesis, por ejemplo, capítulo 4, verso 1 y 25, podemos ver ahí algo interesante, ¿no? Por favor, si lo tiene por ahí. Génesis 4:1. 4:1, sí, y después el 25. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Señor adquiero un varón. Muy bien, el verso 25 también de ese mismo capítulo. 4:25. De nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Muy bien, pastor, entonces yo le hago una pregunta directa, ¿no? Esta palabra conocer, es sinónimo a relaciones sexuales? Mire, en este momento está relacionado justamente con lo que tú has dicho. Pero es más de tener relaciones sexuales. Correcto. Sino simplemente, no dice y tuvo relación sexual, sino primero conoció cómo era su esposa, tuvo una amistad, un respeto, una admiración, y así vio y dio un fruto que fueron sus hijos. Así es, justamente a mí me gusta mucho un concepto que aquí he subrayado. Dice esta palabra, conocer, en la Biblia, tiene que ver con una unión íntima entre el esposo y la esposa. Un conocimiento amoroso tal, dice, que se prodigan mutuamente hasta lo más oculto, lo más insondable, una entrega total de un ser al otro. Y justamente hablando de entrega, yo me llevo una gran enseñanza cuando leo 1 Corintios 7, 3 al 5, que dice: el hombre cumpla con su deber conyugal hacia su esposa, y también la mujer hacia su esposo. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el esposo no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo, por algún tiempo, para ocuparos en la oración. Muy bien, qué excelente. Realmente, ahora yo quiero pasar al siguiente punto, ¿no? Porque estamos viendo que la sexualidad es un principio bíblico, sí, ¿no? Pero, ¿cuándo es el momento adecuado? Es la pregunta. ¿Todavía está de moda la palabra, qué sé yo, llegar virgen al matrimonio? La castidad. La castidad. Sí. Pastor, ¿qué podemos opinar con respecto a esto? Miren, esto es un tema que Satanás ha agarrado fuertemente y está desviando a todas las personas. Hay películas que hablan acerca de amigos con beneficios que pueden tener relaciones sexuales y después cada uno sigue su vida. Es una trampa de Satanás, porque cuando uno comete un adulterio, porque en este momento no están casados, pero es un tipo de adulterio el estar con otra persona sexualmente sin que sea la persona que has elegido para toda tu vida, para tu esposa. Entonces, eso es lo que Satanás te agarra y te hace probar y comparar, y estás arruinando algo que era especial solamente para ese ser querido que era tu esposa. Yo en este momento quedo preocupado porque miles de personas creen que el divorcio es una opción. Entonces, ahora es otra trampa, casarse, pero no te preocupes, si no te llevas bien, puedes divorciarte. ¿Cuántos divorcios han aparecido? Y ahora es la misma trampa que Satanás utiliza. Ahora que estás casada, mejor no te cases, mejor viviremos juntos. Y si todo va bien, entonces nos casamos. Es una gran trampa que Satanás está trabajando. Y hay que tener cuidado. Correcto. Quiero leer en Cantares capítulo 4, versículo 12, una base bíblica acerca de todo ello. Dice así: eres un jardín cercado, hermana, esposa mía, fuente cerrada, manantial sellado. O sea, aquí vemos que está cerrado. Y ahora vamos a ver el versículo 16, que dice: levántate, viento norte, y ven, viento sur, soplad en mi jardín. Usa las mismas palabras. Esparcid sus aromas. Venga mi amado a su jardín y coma de su dulce fruto. O sea, vemos acá ya una relación en que justamente lo que el pastor decía, que hay una etapa de castidad. Exactamente. Está hablando de esperar. De esperar. Pero esa palabra castidad, ¿será que la usamos actualmente entre nuestra juventud? La verdad, pastor, siendo joven, mire, yo sé que hace años había la misma tendencia, o sea, hoy día, pero se ha vuelto tan, tan terrible a través de los medios de comunicación, las películas, las series, que es algo normal. Y yo sé que hay muchos jóvenes que pueden compartir, mira, que nosotros tenemos amistades que son abiertas sexualmente, que tal vez no tengan una religión y demás, pero son así. Esa influencia está siempre en los jóvenes. Por lo tanto, sí es un tema muy delicado de hablar, es difícil, pero con la ayuda de Dios. Ahí está. El objetivo es llegar hasta el matrimonio con castidad. Y eso es lo más interesante. Un consejo, ¿no?, para las jóvenes, para las damas, aquí en el libro de Cantares. Cantares, en el capítulo 2:7 dice: hijas de Jerusalén, os conjuro por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertéis ni existéis el amor hasta que él quiera. Entonces, aquí nos indica que tenemos que respetar el tiempo, ¿no? El tiempo hasta llegar a lo que es el compromiso, el matrimonio real, para que luego no se pueda lo que es disfrutar de esta bendición maravillosa de Dios. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importante, sí, ¿no? La sexualidad. La Biblia es muy clara, dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para esto y hay tiempo para esto. Si tú quieres ser realmente feliz, espera, todo tiene su tiempo, ¿no? Y vas a gozar de muchísimas bendiciones. Pero ¿qué pasa ahora con las personas que están escuchando en este momento y que se equivocaron por X o Z motivo? Y ahora dicen, pero yo ya, alguna cosa pasó con mi vida, qué sé yo. ¿Y será que hay perdón? ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Juan 8:11 leemos lo siguiente, las palabras de Jesús dice, ella contestó, ninguno, Señor, está hablando acá una mujer. Entonces Jesús le respondió diciendo, ni yo te condeno, vete y desde ahora, .0, no peques más. En otras palabras, Waldi y amigos, hay perdón para aquellas personas que si se cometió el error, bueno, pues es cosa del pasado, pero Dios siempre nos da un perdón y nos da un .0 del cual en adelante limpiamos todo lo que hemos hecho. Muy bien, amigos, estamos hablando de algo que es importante. ¿Quieres saber cómo salvaguardar el regalo del Creador? Enseguida, en el siguiente bloque, la respuesta. Ya retornamos. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando de un tema que está muy bueno, sí, un tema muy actual y un tema que no va a pasar de moda, aunque muchos digan que la sexualidad, la castidad y ciertas cosas que estamos tocando en este punto es un tema tabú o que ha pasado de moda. Ahora ya no. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta. ¿Cómo salvaguardar el regalo del Creador? La sexualidad es un regalo, ¿no es cierto? Pero lastimosamente en este mundo de pecado hay prácticas sexuales que no concuerdan con el plan del Creador, ¿no? Y esto está escrito en Levítico, Romano, Primera de Corintios, y hay varios pasajes, pastor, donde nos indican esto, y realmente de una manera muy explícita nos dice qué es lo que no está de acuerdo con el plan de Dios. ¿Qué podemos hablar al respecto? Mire, nosotros tenemos que tener una base bíblica. Y para todos nuestros amigos que nos escuchan, esto es un problema diario, porque el mundo nos está llevando a la sexualidad equivocada que Satanás quiere que pensemos. Hay anuncios publicitarios que hablan con sexualidad directamente para atraer más a las personas, pero nunca fue así. Dios no fue el plan hacer de la sexualidad algo como para tomarlo como un libertinaje, algo libre, pero en cierta forma esto es inequívoco. Nosotros tenemos que tomar la siguiente parte, la parte bíblica. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paso santifique por completo. El Señor está pidiendo que nosotros nos acerquemos para que Él pueda ayudarnos a pensar. Miren cómo está la mentalidad hoy en día en el país donde yo estoy, y no solamente en el país, es normal tener su corte corteja, enamorado, enamorada, no así el noviazgo que está dirigido para el matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno piensa que es normal tener una amiga especial, un enamorado. Simplemente yo quiero que pienses, y eso quiero referirme a todos mis amigos que me escuchan, tú quizás tienes tu enamorado, tu enamorada, piensas que eso es correcto y después terminas con ella y empiezas con otro. Pero dime, ¿tú has pensado casarte con esa persona? Si no has pensado, yo les hago la misma pregunta aquí a mis amigos. Si alguna vez ustedes vieron a alguien que está enamorando con otra persona, pregúntenle, ¿tú has pensado casarte con ella? Muchos de ellos van a decir, no, yo no he casado. Mira, estás enamorando con la esposa de otro hombre o con el esposo de otra mujer. Puedes pensar eso, si uno piensa eso realmente, porque estamos hablando de algo sagrado que estamos guardando para el matrimonio. Pero si yo no estoy pensando casarme con esa persona, entonces el enamoramiento es una mentira. Solamente existe el noviazgo, que es directo para casarnos. Muy bien, interesante, pastor, y gracias por esa opinión, que es muy valedera y con una base bíblica, ¿no es cierto? ¿Qué opinan, amigos? Bueno, algo muy importante que tenemos que resaltar es, como dice el pastor, para que no haya estas desviaciones, primero es pensar que nosotros somos imagen de Dios. Entonces, Dios nos hizo a su imagen, y al hacernos a su imagen, nosotros también tenemos que entrar en un tema muy importante que muchos lo denominamos ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Nuestro cuerpo, ¿quién es el dueño de nuestro cuerpo? Dios. ¿Quién es el dueño de nuestra sexualidad? Dios. Cuando yo tengo este tipo de pensamiento, entonces ya me pongo un poco más serio sobre lo que realmente esto significa para mi vida. Y no solamente para la mía, como decía el pastor, para la otra persona. Porque en el camino puedo llegar a dañar a muchas personas, yo tomando lados equivocados. Ahora, esto no solamente siendo joven, siendo adultos. Yo el otro día me ponía a investigar un poco acerca de las parafilias que hay en este mundo. Es increíble como hoy en día hay un montón de parafilias que son trastornos sexuales, y esto generalmente se da en matrimonios casados. Entonces, hay un gran problema definitivamente, pero una base principal es saber que nosotros somos imagen de Dios, y como imagen de Dios tenemos una gran responsabilidad. Okay. Yo creo que es muy importante, como indicaba Richard, reconocer que nuestro cuerpo y nuestra sexualidad le pertenecen a Dios y que ambos deben ser usados con un plan divino. Y a ti, querido amigo, querida amiga, que tal vez tuviste alguna actividad sexual pecaminosa, pues hay un texto muy lindo que quisiera compartir, que está en el libro de 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Dios perdona, Dios restaura y Dios nos da nuevas oportunidades. Así que esta es una invitación de Dios. Correcto. Gracias. Realmente estamos hablando de un tema que es actual, muy importante, sí, ¿no? En este mundo donde inclusive ahora las páginas donde uno se registra y hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu sexo? No. ¿Hombre, mujer u otro? Ahora aparece eso. Aparece eso. Sí. Es como que una política. Mm. Entonces ahí podemos ver que nuestra sociedad y todo este mundo realmente está pervertido en ciertas cosas. Mm-hmm. Han cambiado los valores, los principios, y todo esto afecta no solamente a la sociedad, sino a cada uno de nosotros, a las personas. Imagínense ustedes con la imagen que están ahora los niños pequeños, sí, ¿no? Y lo que vaya a ser. Qué importante es tener una base bíblica sólida ahora como jóvenes y transmitir estos valores a los más pequeños, y sobre todo nosotros tener esos valores ahora. ¿Qué opina, pastor Lenny? ¿Querías decir algo? Yo quiero argumentar sobre algo que decías. Mira, hace unos años atrás Bueno, tenía una amiga que lo que denominamos hoy día era una persona transexual. Entonces, yo justamente esas épocas leía cómo es que un cristiano debería relacionarse, qué posición debería tener ya en la práctica, porque teoría es una cosa y en la práctica es otra cosa. Correcto. Y yo me admiro, que yo me preguntaba, ¿qué haría Jesús cuando ve una persona así? Y yo digo, Jesús la amaría, tal cual como es, pero sí sabría que le enseñaría de algún modo, preocupándose que está en un camino equivocado. Ahora, muchas veces nosotros esperamos a nuestros amigos cambiarlos directamente, pero el cambio más profundo que puede hacer es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el único que realmente puede quitar esos trastornos, las desviaciones que podamos tener. Es lo único que puedo hacer. Muy bien. Eso es un... Yo, miren, por encima de ofender a alguien que tal vez está mirando, que está en ese tema, porque recordemos que también esta emisión, esta señal puede estar llegando a alguien que tal vez tiene en su corazón el deseo de decir que yo también no sé qué orientación sexual tengo. Mira, amigo, yo quiero hablar tu corazón. Inclínate a las cosas del Señor. Nosotros no te condenamos a ti, sino que también te pedimos que tú consideres lo que Él está diciendo en su palabra, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Satanás está tratando de engañar al mundo entero, incluido el mismo arco iris que el Señor plantó como un pacto perpetuo de salvación. Ha sido mellado en algunos colores que nosotros podemos ver. Pero por encima de tener un problema con alguien, yo quiero que tú pongas esta base bíblica y lo analices como una opción, pon como una opción y verás que el Espíritu Santo también te va a hablar a ti y te va a corregir, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Eso es muy bien, dice la palabra. Excelente, pastor. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y definitivamente pienso que este tema es muy importante. Sí. Actual para los jóvenes, para la sociedad, para la iglesia también. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Richard, como joven? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que están al otro lado de la pantalla? Bueno, he sacado muchas enseñanzas para mi vida y la gran enseñanza que me llevo es que no tengo que esperar a estar en ese momento para decir, bueno, pues ahora es cuando debo saber de todo esto. O sea, yo pienso, como decía Kalen y el pastor, la preparación comienza desde mucho más antes. Ahí están los padres inmersos en eso, pero ¿y si no hubieron padres que tal vez no hicieron esa educación? Bueno, pues uno debe buscarlo, pero debe buscar donde se debe. Y no hay mejor lugar, como vimos hoy día, que buscaron en la Biblia. Y ya con esa base, partir para adelante. Así que a todos los jóvenes a los que estoy representando, bueno, pues a instruirnos bien, a esperar, ser pacientes y dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida y nuestro corazón. Muy bien. Lenny. Yo creo que es muy importante la madurez espiritual. En muchas ocasiones escuché acerca de la infidelidad en una relación y se debe mucho a lo que es la madurez espiritual de la persona, ¿no? Porque si no estamos fortalecidos, si no estamos bien con Dios, no vamos a respetar a nuestra pareja y tampoco vamos a respetar a Dios, ¿no? En primer lugar, no respetamos. Es por esa razón que podemos cometer adulterio, podemos caer en pecado si no estamos en estrecha relación con Dios. Y para poder disfrutar esa bendición maravillosa que Dios tiene para los casados, para las personas que llegan al matrimonio, pues tenemos que obedecer, tenemos que ser fieles, esperar, todo tiene su tiempo. Muy bien, gracias, pastor. Hemos llegado ya casi al final. Tenemos casi 2 minutitos que quisiéramos dejarlo con usted para que haga una conclusión general y una aplicación. Ahora quiero referirme a todos nuestros amigos que nos están mirando. Mire, quizá yo no conozco tu situación en la que tú estás. Quizá tú ya tuviste una relación sexual antes del matrimonio, pero nadie sabe. Déjame decirte qué dice la palabra de Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios sabe en este momento en qué situación tú estás, pero Él no te condena. Él te ama demasiado y no quiere perderte. Su misma palabra dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que este Señor pueda sacarte de la situación que estás. Tal vez no encuentras salida. Eso es lo que Satanás quiere que pienses. Pero en Cristo somos más que vencedores. Seguía sin perder. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento pedimos que toques el corazón de miles de jóvenes que están indagando en este tema de la sexualidad, Señor. Ellos, en la imprudencia, tal vez quieren experimentar, pero no permita, Señor, guárdalos, dales la fortaleza para que ellos se mantengan puros cuando encuentren, Señor, a la compañera o al compañero que tú has planificado para ellos. Acompáñales, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado el majestuoso canto del amor, un tema muy bello, muy actual, que no va a pasar de moda. El siguiente tema, la lección número 7, las claves para la unidad familiar. Desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también. Richard, gracias por ser parte de Código Abierto. Waldy, muchísimas gracias, y también Pastor Lenny. Estoy muy gustoso y ya pues la próxima espero con muchas ansias poder volver acá. Muy bien, Pastor, de la misma manera, un privilegio haberlo tenido acá. Muchas gracias, Waldy, gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Que Dios pueda seguir bendiciendo a todos los jóvenes que ven este programa. Muy bien, Lenny. De la misma manera, gracias. Pastor. Muchas gracias, muy contenta y muy bendecida después de poder repasar esta lección. Y un grande abrazo para nuestros amigos, que Dios los bendiga. Muy bien, amigos, bendiciones para todos ustedes. Toda nuestra carga deja en las manos de Dios. Dios está con los brazos abiertos esperándote cada día y hoy no es diferente. Recibe su abrazo de Él y recibe nuestro abrazo también. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.